ahora sé por qué. Son las sombras del camino que tanto cuesta ver. Y es que andando ya no pierdes nada. Y es que andando ya no pierdes nada. Paso a paso has comprendido que nada hay que temer. Tiene el viento su destino, como cada noche su amanecer. Causa ni por qué.